Yasuri Yamile. El mismo man del Justin Clan. Yasuri Yamile. Me llamo Mr. Fuzz. Vaya, Yasuri Yamile. Yasuri Yamile. Puta, ¿cómo es? Yasuri Yamile. JC. Mi nombre Yasuri, Yasuri Yamile. Yasuri Yamile. Yasuri Yamile. Mi nombre Yasuri, Yasuri Yamile. Yasuri Yamile. Yasuri Yamile. Mi nombre Yasuri, Yasuri Yamile. Te mete conmigo, te saco la gile. Te dejo una ye, que no es de yeye, sino de Yasuri, Yasuri Yamile. Yasuri Yamile, Yasuri Yamile. Está fácil. Ella es Yasuri, Yasuri Yamile. Te metes con ella, te saca la gile. Ella sí, yeye, le gusta el frappé. Mira discoteca en su Mercedes Benz. Mi nombre Yasuri, Yasuri Yamile. El mismo man, ella Yasuri. ¿Qué sopa? No sé cuál es el problema, que tú cantes reggae. Mía. Sigue así, baby, ¿oíste? Hey, oye, culisa, ¿a dónde vas con tanta prisa? Si necesitas un acompañante, me avisa. Mami, aterriza, que me vuelve loco tu sonrisa. Mi idea tan sudado que hasta arrugo mi camisa. Tengo una visa para el país del amor, culisa. Solo decídete, no seas indecisa. No pienses en la gente que yo solo hablo a misa. Vamos pa' encima y no me digas que tú eres melliza. Ah, Yasuri Yamile. Yasuri, no sé cuál es el problema, que tú cantes reggae. Mía. Sigue así, baby, ¿oíste? Hey, oye, culisa, ¿a dónde vas con tanta prisa? Si necesitas un acompañante, me avisa. Mami, aterriza, que me vuelve loco tu sonrisa. Mi idea tan sudado que hasta arrugo mi camisa. Tengo una visa para el país del amor, culisa. Solo decídete, no seas indecisa. No pienses en la gente que yo solo hablo a misa. Vamos pa' encima y no me digas que tú eres melliza. Ah, Yasuri Yamile. ¿Problema?